Estamos ahora con otros temas. Tenemos a José Luis Vázquez en estudio, nuestro compañero de prensa, con novedades para actualizar situaciones de del sindicato bancario, José Luis. Sí, exactamente. Hay un lío en el gremio bancario con el tema de la ley de urgente consideración. Un lío que lo creo, yo me animo a, voy a arriesgar una opinión. El lío lo genera el Consejo Central de AEBU, porque esto viene del mes de julio del año 2020, o sea, de julio del año pasado, cuando se empieza a discutir adentro del gremio bancario el tema de la ley de urgente consideración. Y en una asamblea de la banca oficial se toman posición sobre el tema de la ley de urgente consideración, y eso definen ir, en definitiva, contra toda la LUC, ¿no? Todavía no era exactamente contra toda la LUC, era contra todo lo recurrible, me acuerdo de aquella palabra, todo lo recurrible que tuviera la ley de urgente, contra todo lo recurrible era la decisión que habían tomado. Y definitivamente fue eso lo que se aprobó. Posteriormente, el Consejo Central está de acuerdo con eso. El Consejo Central de AEBU define en ir contra todo lo recurrible de la LUC. Lo que pasa que después el representante de AEBU en la mesa representativa es Fernando Gambera, que está en el secretariado del PICNT, ¿no? Relaciones, claro, Internacionales. Claro. El representante de AEBU, Fernando Gambera, cambia el voto en el PICNT. Es decir, habían definido ir contra toda la LUC y él vota por la parcialidad de la LUC. Entonces, después va al Consejo Central y en el Consejo Central hay una reunión donde, bueno, la minoría, la coordinación para el cambio, le recrimina de alguna manera al resto del Consejo Central que habían definido una cosa y Fernando Gambera había cambiado el voto en el PICNT. Dice, resolvimos una cosa y Gambera fue y votó otra. Y le dijeron, bueno, sí, está, se equivocó. Es nuevo en esto del sindicalismo. ¿Qué querés? Le dijeron, ¿no? Esas mayorías absolutista, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que votemos ahora? Si querés lo votamos ahora, que cambiamos el voto y está. Y sí, eran 9-3 que salía la votación. Entonces lo cambiaron y a nadie se le mueve un pelo porque cambiaron el voto y está. Y cambiaron el voto. Lo que pasa es que ahora que está todo el tema en ebullición, la banca oficial y la representativa del Banco República, que tiene una fuerza importante, decidió que va a ir contra toda la LUC. En realidad están con las dos papeletas, igual que la radio, póngale. Levantan firma por las dos papeletas, por los 135 artículos y contra toda la LUC. Y resulta que se armó un escándalo con el Consejo Banca Central. El Consejo Central de AEBU le dice que no pueden hacer eso, que tienen que ir por la parcialidad, por las 135 artículos. Y no, la responsabilidad del Consejo Central que cambió el voto. Y bueno, y hay una decisión de ese tipo y esos problemas se están generando hasta ahora. A raíz de eso surgen otros problemas, otras diferencias que hay, que es un estilo, una concepción, una corriente distinta que tiene la banca oficial y particularmente la representativa del Banco República, con diferencia ideológica muy importante con... Desde hace años, ¿no? Claro, sí, con el Consejo Central de AEBU. Y ya se extiende a todo, a lo que hizo la banca privada con la gente de créditos de Retop, con de una financiera que dejó abandonado a los trabajadores. Nosotros hablamos con el consejero central de AEBU, Álvaro Legaspi, para que nos explicara un poco cuál era la situación que se estaba viviendo. Hicimos una nota de unos pocos minutos con Álvaro Legaspi, que nos contó cuál es la problemática a cuenta de que van a venir a la radio para explicar un poco mejor, porque esto requiere de una explicación más a fondo para que el conjunto de la gente pueda entender cuál es la situación. Vamos a escuchar al consejero central de AEBU, Álvaro Legaspi, que pertenece a la Coordinación para el Cambio, es decir, a la corriente combativa que tiene la representativa en el Banco de la República y que tiene sus diferencias ideológicas con la mayoría que tiene el Consejo Central de AEBU. Sí, es así. Nosotros manifestamos en el Consejo Central que se resolvió, o sea, que se realizó para instrumentar los resultados por el PCNT, que también íbamos a llevar adelante la campaña por la derogación de la LUC total, o sea, que en todos los lugares de trabajo íbamos a garantizar que los compañeros tuvieran la papeleta para firmar de ambos referéndum. Esto luego la Comisión Representativa logró hacer lo propio en una resolución. Y bueno, y el día lunes tomamos conocimiento que el Consejo Central había bloqueado todos nuestros usuarios que permiten la comunicación con los trabajadores, ¿verdad? En un acto de autoritarismo total, negándonos la comunicación con nuestros afiliados, así también como lo que tiene que ver en todo el relacionamiento con la empresa. Tuvimos reuniones con un directorio a las cuales no pudimos llevar el material que teníamos para tratar esos temas porque, bueno, el Consejo Central decidió, ¿verdad?, bloquearnos, darnos de baja a los usuarios. Eso lo denunciamos, lo vamos a denunciar en todos lados, porque en base a una resolución que es discutible si es estatutaria o no, porque lo que aducen ellos no tiene ningún sustento, es que nosotros, bueno, este atropello no lo vamos a soportar, ¿no? También debemos decir nosotros que la campaña, el Consejo Central de AEBU, lo que votó por unanimidad, como también lo hizo la Asamblea de la Banca Oficial, fue apoyar la derogación total de la LUC. Eso es lo que se resolvió por votación en unánime en el Consejo Central. Luego el secretario general, en el PCNT, por sí mismo, sin reconsiderar ninguna postura, cambió el voto y fue por la derogación parcial, ¿verdad? Como establecía el Frente Amplio. Eso fue lo que se hizo. Se hizo furgón de cola, ¿verdad?, del Frente Amplio y cambió la resolución. Nosotros lo único que estamos haciendo ahora es ir por la derogación total de la ley de urgente consideración, que fue lo que se votó en el Consejo Central efectivamente. Porque obviamente contradice muchas resoluciones del sindicato, como por ejemplo la Asamblea Nacional de Legados, que es el órgano, es superior al Consejo Central, había resuelto, ¿verdad?, rechazar los artículos que contiene la ley de urgente consideración en cuanto a lo que es la seguridad social. Y eso se aprobó por unanimidad en un documento del Consejo Central y fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional de Legados, lo cual no fue tenido en cuenta a la hora de apoyar la derogación parcial, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que estamos haciendo y que hicimos lo que fueron ir detrás de las resoluciones de los trabajadores y de los organismos del sindicato. O sea, vamos a seguir de largo porque no tenemos nada que retractar. Álvaro, pero el Consejo Central, cambia la postura, en realidad es el Consejo Central de AEBU el que tendría que estar explicando lo que hizo, ¿no? Correctísimo, es como tú decís. La explicación que dieron, ¿verdad?, cuando se le cuestionó el cambio de actitud fue que, bueno, es que ellos lo que trataron de hacer fue buscar el máximo de los consensos y que todos los demás siempre fueron los mismos perdedores de siempre, ¿verdad? Eso fue lo que se dijo en el Consejo Central, lo cual obviamente no era recibo de ningún tipo. Lo que pasa es que esto de la ley de urgente consideración también, y la votación, y el referéndum total y el referéndum parcial, también viene con una serie de problemas que viene teniendo el sindicato en varios aspectos, como que son resoluciones que ha tomado la Coordinación para el Cambio, ¿verdad? Que fue con algunos temas de banca privada que también están en juego, como fue respuestas, notas que llegaron de octubre, llegaron en enero al Consejo Central, en las cuales estaba nada menos nada más ni nada menos que en juego que la fuente laboral de compañeras de Retop. No hubo una respuesta para las compañeras de Retop, las dejaron tiradas, ¿verdad? Tuvieron que negociar por sí mismas, por sí solas ante la empresa, un incentivo para retirarse. El sindicato dijo que no quería pelear y bueno, las compañeras no tuvieron más problemas. Y ese es uno de los temas que le duele y que por eso se ha llevado a la discusión este tema. También, tanto la representativa del BROU como el Consejo de la Banca Oficial también va a afiliar los trabajadores tercerizados del Banco República, porque obviamente estos trabajadores no tienen ningún amparo y eso tampoco es compartido por el Consejo Central y es una piedra en el zapato que tiene. O sea, lo que desata es el tema de la ley de urgente consideración, pero hay una confrontación que es innegable dentro del sindicato bancario porque hay dos posturas distintas, ¿verdad? Hay dos formas de que se entienden los sindicatos y bueno, esto es producto de eso. ¿El Consejo Central cuánto hace que no se reúne? No, se reunió el día 5 de enero, que fue el día que se implementó la instrumentación de la recolección de firmas. También se trataron estos temas, ¿verdad? Fue un consejo central bastante duro, con una discusión poco fraternal, ¿verdad? Por los temas que se estaban tratando, ¿no? Todos estos temas que te dije, el tema de Retop, el tema de también de la afiliación de los trabajadores tercerizados, y ni que hablar el tema de la luz, que bueno, que como era solamente la implementación, ahí en ese momento dejamos claro que también íbamos por la otra, no se cuestionó, incluso nos dijeron les asiste derecho, que hubieran preferido que todos fuéramos para derogar el mismo referéndum, pero que bueno, que nos asistía derecho. Y así seguimos de largo, porque no fue algo oculto, fue algo que manifestamos en el propio Consejo Central. Legapi, muchas gracias. A la hora, José Luis. Bueno, allí estaba entonces, quiere decir que la representativa del Banco de la República fundamentalmente decidió salir con las dos papeletas. Claro. Se está dando en distintos gremios, sí, esto, ¿no, José Luis? Sí. El otro día, cuando entrevistábamos a Rubio a principio de semana, el lunes, yo le preguntaba para clarificar, le dije a Rubio, la Unidad Popular formalmente... Sí. ¿Apoya una, apoya la otra, o está contra las dos, o está contra una? ¿Cómo? Y Rubio me dijo, no, formalmente no estamos en ninguna de las dos comisiones, pero tenemos militantes en las dos juntando firmas. Dijo Rubio, yo, por ejemplo, voy a firmar las dos papeletas. Claro. Y generalmente es lo que está pasando con muchos de los militantes que están haciendo, por ejemplo, la representativa del Banco República está haciendo eso. Sabíamos, por ejemplo, a nivel de los profesores, ¿no?, que de FENAPES, que estaban molestos también con la postura, lo hemos informado acá, y hay otras situaciones también que el tema LUC ha generado... Digamos, ha sido como gota que desbordó el vaso en varias internas, nos contaban ayer de FUCBERN, también de la Federación de Cooperativas de Vivienda, que hay alguna situación de renuncias de altos dirigentes. Vamos a procurar tener más detalles también. Pero bueno, así está el panorama, Naebu. Gracias, José Luis. Por nada.